A continuación, os leeré el segundo capítulo de esa historia, cuyo título es Aquel banco, aquella carta, y que ya sabéis los que habéis oído el primer capítulo, el autor es José Antonio Navarro. A continuación, seguiré contándola. Encontrar a Asunción era mi objetivo para darle un final a esta historia novelesca, pero real, y que había sucedido en el pueblo donde vivía, y del que no era muy consciente hasta que aquel hombre en aquel banco y esas lágrimas diarias frente a aquella carta que por fin me reveló ese triste romance imposible. Repito, era Asunción a quien quería encontrar para continuar con esta historia. Así que al cabo de una semana de la muerte de Sebastián y tras su sepultura en el cementerio del pueblo, donde de vez en cuando acudía intentando obtener allí alguna idea para continuar con aquella historia que no podía aún finalizar, apareció por la casa del difunto una de sus hermanas, Clara, que así se llamaba y de la que tuve noticias por el aviso que dejé a Concha, la vecina que siempre se ocupaba de las tareas esenciales de la vivienda mientras habitaba en ella ese hombre desdichado hasta sus últimos días de aliento. Cuando fui avisado de su llegada, me apresuré a conocerla y procuré ante todo no parecer un simple cotilla pueblerino. Le expliqué que la carta original la tenía en mi poder porque me la había hecho llegar Sebastián y que imaginaba que lo había hecho por aquellas charlas y encuentro donde le escuchaba y donde le hice ver que como escritor me parecía una historia que merecía la pena dejar escrita para el futuro. Clara, la hermana, asombrada por aquello, me decía: Sebastián fue siempre un hombre muy reservado y muy hostil con mi padre, al que nunca perdonó. Yo recuerdo aquellos días de suplicio en casa, mi padre estaba realmente triste y a la vez enojado. No solo con él, sino con todos y todo lo que le rodeaba. Sebastián discutió con él un día antes de su marcha sobre esa relación con la chica, con Asunción. Mi padre le prohibió verla y que no fuera más a su encuentro. No le daba explicaciones y la amenazó con mandarle a estudiar al extranjero. Ya sabe que en aquellos tiempos era difícil rebelarse contra el padre de uno. Mis hermanas, las mayores, nos sentíamos muy mal con aquello. Los gritos, portazos, patadas a los muebles y llantos, sobre todo llantos de mi hermano que no olvidaremos nunca, a pesar de nuestra edad. Al día siguiente, Sebastián ya no estaba. Se había ido bien temprano. Mi padre solo nos decía que se había marchado a seguir estudiando. Él, desde entonces, no levantó cabeza. Empezó a quedarse solo en muchas ocasiones en su despacho. Ya no le gustaba que entrásemos. En más de una ocasión no comía o no cenaba. Sentíamos que nuestro padre se iba perdiendo. Una tía nuestra, hermana de mi madre, acudió a nuestra casa a la vista de la carta que le mandamos contándole aquello. También fue un disgusto muy grande aquel momento en que mi padre se enteró del motivo de su visita. Pero al final entendió nuestra preocupación y se dejó guiar por mi tía. Parecía que se iba recuperando, pero cada semana aparecía el médico para solventar lo que primero fueron unas fiebres extrañas, pero que acabó postrándole en la cama el último mes de su vida. Un día oí una conversación entre mi tía y el médico y recuerdo que éste le dijo: «Tiene una enfermedad que no se soluciona con medicina, sino con el alma. No quiere seguir viviendo y eso agrava su corazón día a día». La tristeza de su vida nos la contagió a todos, y esa casa era un agujero de sombras donde unos jóvenes y niños pasamos a conocer con demasiada antelación que la vida no eran solo juegos y colores claros. Bueno, respecto a Sebastián, nosotros los hermanos que al principio lo creíamos una víctima de nuestro padre, acabó en el fondo siendo para nosotros el culpable de aquella situación y de aquel drama, hasta que de mayores hemos sabido de la historia real acaecida. Nos criamos con mi tía y fuimos poco a poco abandonando esta casa y el pueblo por diferentes motivos y alejados destinos unos de los otros. Sin embargo, yo fui la que más contacto tuve con Sebastián. Nos llamábamos fugazmente y a veces nuestra conversación era más de cortesía fraternal que de una verdadera demostración del cariño propio entre hermanos. Pero en una ocasión pude estar con él toda una tarde que vino a mi ciudad a dar una charla y, fíjate, lo reconocí en un cartel. Ya ves, que tenga que enterarme de ello por un cartel, impropio del cariño normal entre hermanos. Fue delante de un café que me contó todo lo que le afectó a aquella historia y decidí enterarme que había sido de Asunción. Al fin y al cabo, debía descubrir a esa nueva hermana producto de una historia tan increíble. Localicé una dirección de ella a través de un amigo que manejaba muy bien internet y allí que me planté a verla. En el pueblo hubo comentarios cuando se fue ella de allí diciendo que el padre, el aguador, la había echado de la casa por estar preñada y que llevaba muy mala vida. El primer día que aparecí por su casa, un lugar que para nada me pareció el sitio donde viviese una mujer de mala vida o que en el pueblo había quedado como historia de una mujer desdichada. Me abrió la puerta una mujer bien entrada en años, pero de buena presencia. Una mujer con una cara feliz y sobre todo de una belleza muy singular. Pregunté por Asunción y era ella misma. Me presenté y casi se cae al suelo. Le salieron unas lágrimas sin palabras, las mismas que a mí en ese momento. Me cogió del brazo y me hizo pasar para llevarme hasta aquel saloncito tan coqueto, lleno de fotografías. Sin soltarnos las manos, las dos sentadas como niñas asustadas y mirándome fijamente y sin pestañear, no dejaba de decirme qué lo guapa que era, qué feliz se sentía de verme. Me preguntó por todos, pero en ningún momento lo hizo por su antiguo amor y hermano encontrado a la vez. No nombró para nada a Sebastián. Nos contamos la vida en un instante las dos, como si fuésemos amigas que no se vieran desde hace años. Me trajo un cafecito, como le llamaba a ella, en su mejor vajilla de la Cartuja, que decía que le había regalado un amigo sevillano de toda la vida. Ella se había casado hacía más de 30 años con alguien muy especial. Como ella decía, el hombre que la sacó del fondo del abismo en el que se encontró tras salir del pueblo. Me contó sus andanzas de casa en casa, limpiando, de chacha, de niñera, de todo, como decía ella. Hasta que se encontró con ese hombre, llamado Adrián, que era hijo de una señora mayor a la que ella iba a hacer faena dos veces por semana. Pero se desprendó de él nada más verlo, y Adrián de ella, amor a primera vista, me contaba. Bueno, me dijo que tuvieron dos hijos y que él había fallecido no hace más de 2 años. Le salieron de nuevo unas lágrimas. Bueno, y pasó y cambió su rostro a una felicidad típica de las abuelas orgullosas, diciendo que tenía 2 nietos, de los que no tardó en enseñarme, por supuesto, las fotos, y que además nos rodeaban por aquel saloncito donde nos sentíamos también las dos, y que las horas nos pasaron como si fuesen minutos. Quedamos otro día en mi casa y así nos acabamos integrando como si fuese más hermana de ella que con las que me había criado. Pero bueno, usted querrá saber, ante todo, si hablamos de Sebastián. Por supuesto que sí. En uno de nuestros encuentros salió ese tema tabú y fue entonces cuando me advirtió que me sentase, que me iba a quedar de piedra. Me contó que ella, al salir de aquel pueblo sin comprender el motivo real del desencuentro con Sebastián, y que su padre no la echó de casa. Fue ella quien se marchó, porque le hacía la vida imposible. Bebía e intentó abusar de ella, y que aquellos tiempos, una denuncia de ese tipo, me recuerda que no servía para nada. Le dije lo de las habladurías, de que se había ido preñada y todo eso. Ella soltó una carcajada. Siempre pasa igual, me decían los pueblos, siempre pasa igual. La cosa es inventar una historia de la que charlar. Y siguió riéndose. Lo de Sebastián y lo de mi padre acabó dándome un empujón para salir a conocer una vida mejor. Es lo que me estaba diciendo. Al principio lo pasé muy, pero que muy mal. Y las noches eternas, con lamentos y llantos, que solo entiende quien las haya pasado. Ella se enteró de que de la madre era común por una carta que recibió de Sebastián y que nunca contestó. Aún no se explica cómo le llegó esa carta y estaba un poco enfadada porque se preguntaba, si ha sido capaz de mandarme la carta, ¿por qué no ha sido capaz de buscarme para contármelo en persona? A raíz de aquello y estando casada con Adrián, este por supuesto conocedor de esa historia, indagó para dar con mi madre. Bueno, la madre de las dos. Y al final la pudo localizar, en Francia, donde vivía hacía muchos años. Total, que a través del teléfono primero y un encuentro que tuvimos en Madrid años más tarde con ella, me supo dar la historia completa del relato contado por tu padre. Me quedé de piedra. Mi madre, de la que no sabíamos absolutamente nada desde que nos dejó, se había reunido con Asunción. Increíble. Bueno, me siguió contando. Y Asunción me dijo que, bueno, mi madre le había dicho que no era hija suya, sino del hombre con quien se marchó tan enamorada, que era nacida de una relación fugaz con una señora de postín de la comarca y que se quería desprender de ella en un hospicio, pero que él, mi padre verdadero, no lo consintió. Y tu padre, que no era capaz de reconocer el amor que sentía por ella y siempre creyó en su obsesión de enamorado que esa niña era de ella. Ya ves, aquella no era mi madre y sin embargo enseguida pregunté por mi padre y me contó que había fallecido en Francia. O sea, Clara, que tu madre no es la mía, que tu padre nunca dejó de estar enamorado de ella y murió pensando que yo era vuestra hermana de madre. Y esa fijación cambió por completo las vidas de todos. Pero bueno, yo me siento como vuestra hermana, porque así lo pensé durante mucho tiempo desde la carta de Sebastián. Ahora te daré la dirección y el teléfono de tu madre por si quieres algún día contactar con ella, porque aún vive. A mí se me encogió el corazón. Me pasó un escalofrío de pies a cabeza que me pareció morir por un instante. Tomé la nota sin darme cuenta siquiera de ello. Yo no quise detener aquel relato ni un instante. ¿Aquello era real o ficción? No parecía una historia habitual, sino que Esa novela, cuyo argumento me pareció en un principio de los guiones más usados en las películas, pasó a ser el esqueleto de un cuerpo novelado de algo imposible de creer. Tenía tantas preguntas que hacerle que tuve que apuntármelas en mi libreta. Pero aquella conversación se cortó por una llamada, precisamente de Asunción, donde hablaban de la muerte de Sebastián. Mientras Clara hablaba por teléfono, mi deformación profesional de esta carrera periodística pues no dejaba de mirar unos papeles que había sobre la mesa, escritos seguramente por Sebastián y que Clara estaba ordenando para retirar de la casa. Entre otros papeles pude ver una especie de carta sin enviar. Era a su padre, al menos eso ponía al principio del papel. Lo leí y decía: papá, a pesar de los años transcurridos desde nuestra triste despedida, ahora comprendo, aunque más tarde de lo deseado, la frustración de enamorado por la que pasaste y de la que yo he acabado siendo tu mejor discípulo para mi desgracia. Tú enamorado de quien no fue capaz de devolverte jamás lo que tanto deseaste siempre, y yo arrepentido de todo lo que mis sentimientos han provocado en mi vida. Enamorado de alguien que no pudimos seguir el camino juntos y que a cada segundo y a cada minuto deja mi alma vacía. Y encima, el perder el cariño, tu cariño, algo que un hijo acaba pagando en su corazón, obligado por ese egoísmo de la juventud a luchar contra el amor fraternal. Triste final de tu historia y peor recorrido de angustia en la mía. Espero reencontrarme algún día contigo en ese sitio donde las almas dicen que se vuelven a ver y tener la oportunidad de coger tus manos y decirte cuánto te he querido a pesar de mis errores pasionales y de que me perdones esta vez por no haber sido capaz de comprenderte creyendo yo ser la víctima y al final sentirme verdugo de tu corta vida. Te quiero, papá. Allá donde estés, quiero que oigas mi voz y quiero que oigas que te quiero. Después de aquella lectura, fui capaz de entender a Sebastián, a su padre y a todos los actores de esta historia. Nada es lo que parece. El amor es tan extraño que nos creemos seguros de todo cuanto parece y tristes cuando decide irse. La vida no es un cuento con un buen final. La vida es simplemente el escenario donde nosotros interpretamos un papel que nadie conoce desde el principio de la función. Y, bueno, si te entretienes un instante a comprenderla, solo alcanzarás a ver aquello que tú deseas que ocurra, pero que nadie te asegura que es verdad que está sucediendo. Espero poder terminar mi novela escuchando más a mi corazón y dejando de lado a la razón.